Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Qué tal está? La semana pasada hicimos un repaso de cómo iba todo. Hoy por fin ya podemos hablar por fin de otro gran premio de este fin de semana. ¿Por qué? ¿Por dónde se corre? Se corre en Italia, en Imola, ¿no? Imola. Imola, por lo tanto, lo que tenemos que hacer la tradicional transcorrilla ya de aquí de cómo va a quedar el podio, así que también tenemos que saludar a más allá, oye, como hay porra, bien. Y digo, guay, hola, buenas noches. Yo, al olor de la porra, buenas noches. Así que podéis explicar ya desde ya, si queréis. Pero primero vamos seriamente y que nos analice un poquito hasta el circuito, ¿no? Casi mejor. Sí, partimos con la misma ventaja. Conociendo desde el circuito, eso. ¿Para qué circuito tenemos? Conocemos el circuito de Imola, sabemos que es el circuito más rápido de todo el mundial, es el centro de la velocidad de la casa de Ferrari, también es el retorno a Europa de la Fórmula 1. Y bueno, como hemos dicho, es el circuito que se emplean como media en la mayoría del circuito de velocidades más altas. Como apunte, pues la curva más lenta es a 100 km por hora. Entonces, ¿eso que nos implica? Que los motores tengan una preparación distinta. En este caso, por eso tendrá el circuito que tiene la carga aerodinámica más baja de todas. Eso es, pues, como hemos dicho, para favorecer las altas velocidades y que no hay una zona lenta como puede ser en otros circuitos que igual favorece ir mejor en la zona lenta que en la radio. Luego también sufren mucho los motores. En este caso, pues, digamos que están dañados los monoplazas que estén en el motor. En este caso, Ferrari, por ejemplo, estrena un nuevo motor y equipación. Fisichella también estrena la nueva especificación del motor Renault y otros pilotos. Otra de las características de este circuito, pues, es sus últimas dos curvas, que es la llamada la parabólica, entre las muchas curvas famosas que tiene Imola, la parabólica es una curva de doble vértice, que es importante tomarla bien por dos razones. Porque si la tomas mal, fastidias el tiempo de esa vuelta. Y también fastidias el tiempo de la siguiente vuelta porque no vas a ir lo suficientemente lanzado en la recta de meta para hacer un buen tiempo. Entonces, digamos, muchas carreras han decidido ahí, aparte de por cuestiones técnicas. Sí, bueno, la parabólica es una curva de doble vértice. Explica un poquito a nuestro oyente, que quizá a lo mejor se explica un poquito por el nombre. ¿Qué es exactamente una curva de doble vértice? Cuando tenemos una curva normal, digamos que hay un punto de inflexión o donde el centro de la curva, podemos decir, que es a donde diriges el monoplaza o, bueno, el vehículo, hacia ese vértice de la curva o centro y luego al salir de la curva te abres. Pues en este caso es una curva más larga, digamos que es como de 180 grados, pero tiene una parte recta en medio. Entonces, en este caso no hay una forma seguida, sino que es tomarlo de una manera, continuar de otra y seguir tomándola de otra. Eso, como diferencial, eso, tres partes, pero es tan seguido que no es una recta en medio. Entonces, estas curvas, ¿cómo se suelen hacer? Tanto en motociclismo, en automovilismo, la manera correcta o la mejor manera, en teoría, es tomarlas a una velocidad constante. Entonces, si no es muy pasado y tienes que frenar, fastidias la salida de la curva y, por lo tanto, aparte de esa vuelta, que no vas a llegar lo suficientemente rápido al final de la recta de meta para la siguiente vuelta. Y si entras muy despacio, no vas a salir lo suficientemente bien o digamos que has perdido ese tiempo. Entonces, esa curva es muy técnica y... Con lo cual ya hemos ido de una curva que además tendrá... Si yo no puedo hacer, es importante, por esto que hemos dicho, que puedas cambiar dos vueltas. Luego también tiene otras curvas importantes este circuito. Digamos que en realidad el circuito antes era mucho más redondo. Durante los años, pues, de velocidad han ido haciendo distintas curvas, distintas chicas, pues sí que hay zonas muy importantes, la variante baja, la variante alta, al final son muchos nombres que tienen mucha historia, pero bueno, yo destacaría como importante por esa razón que te puede suponer el hacer dos vueltas mal, que es, digamos, es un precio bastante alto. Luego, aparte, tenemos que, en este circuito, hemos comentado que el motor es importante, que sea muy potente, la razón, y aparte fiable, la razón, porque están el 71% de la vuelta estando a fondo. El caso es que si la vuelta récord está en minuto 20, del 120, el 71% del tiempo están frenando a fondo, el 13% del tiempo frenando, por lo tanto es mucho para ser un Fórmula 1, también desde Buenos Aires, pero no tanto como en Canadá. Y luego aparte, al tener bastantes chicas, esto como un apunte, significa que deben de tener un coche con un chasis bien preparado, en este caso bastante blando para en esos chicas, la manera rápida de tomarlos es subiendo a los pianos, entonces la parte porque está vaciado el circuito, bastante vaciado. Pero la manera buena es que si se tiene una suspensión igual más blanda de lo que puede haber en otros circuitos, un motor potente y fiable y una carga aerodinámica bastante baja. El circuito potente y que con los Beatles, ¿no? Sí, este es el circuito que antaño se parecía a un avión. Eso es, y antaño era mucho más redondo, no tenía tantos chicanes y zonas más lentas, pues sí, era más redondeado. Un avión, sí, posiblemente. Sí, era como una especie de, ¿no? Se veía como la cola trasera y luego tenía la trasera, ¿no? Era una cosa parecida, ¿no? Por cierto, que esto también es una buena pista. El buen circuito puede serlo para cerrar, ¿no? Pero no debería ir mal aquí. No, porque en los últimos entrenamientos que se han hecho en Montmeló, en la semana pasada, han demostrado que tienen coche la nueva especificación, que a veces se va bien. Siempre al ser casa Ferrari, siempre han corrido mejor de lo habitual, han entrenado más allí. Pero también tienen algo en contra, es que se prevé que hará frío y puede que haya lluvia. La lluvia parece ser menos probable, el 10% de probabilidad, pero la temperatura media es encima entre 3 y 15 grados, lo cual es un poco para los neumáticos. Entonces pueden llevar unos neumáticos que se adapten a ese circuito perfectamente, pero la temperatura seguro que les perjudica en a lo que tradicionalmente suelen necesitar los vivir respecto a los que siempre han sido más calientes, han necesitado más temperatura los o han cogido antes temperatura los vivir los favoritos Renault, pero con tanta diferencia como ha habido hasta ahora con el resto de equipos o vamos a ver ya por fin a alguien darle un poquito de guerra a los Alonso según unas declaraciones en no sé si llegará a ser un segundo o no. El año pasado ganó y la superioridad que tenía respecto a los otros equipos era más o menos como la que podía haber ahora. De hecho, llegar con las mismas ventajas y las mismas victorias. Entonces, podemos decir, yo optaría porque Renault va a seguir siendo favorito, pero Ferrari y McLaren están ahí, que van a ser los que posiblemente durante toda la temporada estén jugándose las carreras. Oye, pues llegamos a las 11:30, yo creo que hay que mojarse ya, digo, Oscar. Vale, fácil, está bien. ¿Sí? ¿Te ha tirado o qué? Está tirado. A ver, lo juntalo, Van a sumar que. ¿Cómo sabía que ibas a decir o sumar que primero o sumar que segundo, Te estaba bien. No, van a sumar que no es el circuito de Ferrari. Sí, es el circuito de Ferrari, ¿no? Es la casa de Ferrari, están entre. Mola está entre Maranello y Modena. Sí, en principio ahí habrá toda la copa de Ferrari, pero no creo que puedan ganar los Renault. Ay, hay pique, bien, bien, aquí me gusta. Cierra el podio, Íñigo. Sí, no, yo creo que Schumacher primero, Alonso segundo, y venga, va a echar una perra de las mías. Matón. Siempre me echas a Matón, está bien, Yo creo que tienes algo con Matón, No, que me cae bien, el chico que me cae bien. ¿Oscar, tú? Bueno, yo apostaré por lo seguro y lo fácil, quizá en Alonso suma que como tercero podemos poner a Fisichella. Pero eso es porque siempre es como dice el chico este que hace la retransmisión de Telecinco, el novato, pues eso vaya tercero en la última vuelta, siempre se le puede romper el motor a los otros dos, puede ser la pista, encontrarse contra un muro y ganar. Alonso siempre tiene su fan de ganar, supongo que sí, entonces yo digo que no se sabe quién va a ganar. Pues vamos a poner. Iba a decir Alonso Fisichella su más. Cometer a un Ferrari el podio, pero como se ha hecho no lo mismo, pero bueno, muy parecida, y hay que cambiar, vamos a poner un Alonso Raikkonen. Sí, creo que una campanada, si tú metes el batón. ¿Cómo se llama el chico ese? ¿Cómo se llama el chico ese nuevo? Roger. ¿Cómo se llama el Roger del tercero? lo de onda puede ser una buena opción, porque de razón en esta carrera una motor también tiene una especificación que de motor puede ser, o al menos durante estas dos semanas han estado viendo mucho onda, Hombre, yo más de que yo un poco denunciar, mientras no tengo cosas, pero bueno, oye. Hay cosas, pues, no tiene que apuntar, ¿no? Claro. Bueno, ¿con qué quieres que estaba? No, no, no.